No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La segunda invitada del programa es la señora Estela de Carlotto, presidenta de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, quien hace una locución durante el seminario internacional Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Avances, Desafíos y Experiencias Regionales. La nota pertenece al programa 620 del 30 de noviembre del 2011. Estela Barnes de Carlotto es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Comenzó su militancia en los derechos humanos a partir de la desaparición de su hija Laura en el año 1977, que en momento de su secuestro estaba embarazada con un hijo llamado Guido, que va a encontrar después, nacido en cautiverio. La convirtieron en madre-abuela y dejó el guardapolvo de maestra, porque hasta ese momento era maestra, para reemplazarlo por el pañuelo blanco en busca de un reclamo de justicia. A partir de esa búsqueda surge el encuentro con otras mujeres que, como ella, querían saber dónde estaban sus hijos y sus nietos. Estela reconoce que previo a convertirse en abuela de Plaza de Mayo, sus esfuerzos siempre estuvieron depositados en la enseñanza, en la ambición de mejorar la sociedad sin ánimos de confrontar ni rebelarse ante la autoridad. Desde aquel entonces, su lucha se distinguió por ser pacífica, justa y por sobre todo paciente. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Agradecer esta invitación para compartir con ustedes, escuchar, aprender y compartir experiencias de vida. Me asusta un poco siempre cuando soy citada para estos seminarios internacionales porque los expertos, esos sabios que hablan cada uno en su tema específico son eso. Yo soy, y siempre lo aclaro, nada más que una abuela, y una abuela de Plaza de Mayo, una persona que tenía otro proyecto de vida para estos años que tengo y la familia que tengo, pero hubo una dictadura militar, 24 de marzo de 1976, que nos cambió la vida a todos los argentinos. Algunos más, otros menos, pero a todos. Y a nosotros, sobre todo los que teníamos hijos militantes, a los que secuestraron, torturaron y los hicieron desaparecer. Lo cual significa hoy, a más de 35 años de los hechos, que los han eliminado físicamente, ya sabemos que la historia está contada, ya se ha escrito y se seguirá escribiendo muchísimo sobre esta situación de la Argentina, que crearon todo un sistema de terror tan siniestro, donde, bueno, nadie podía dejar de tener miedo, y los que teníamos estos hijos con más razón, queriendo muchas veces salvarlos, pero con la persistencia de su compromiso quisieron quedarse, sabiendo que les iba a costar la vida. Yo siempre cuento la anécdota de estas charlas que manteníamos, sobre todo con mi hija mayor Laura, que fue la víctima propicia de esta dictadura, y cuando la invitábamos a dejar el país, no se quería ir, y cuando le decíamos, te van a matar, decía, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir, y nuestra muerte no será en vano. Y fue así. En ese momento no lo entendíamos, al contrario, la persistencia nos hacía seguir hablando, conversando y aprendiendo de nuestros hijos. Porque también es bueno que cuente, por los años que tengo, que recordemos todos, porque la historia lo dice, que desde 1930... hemos tenido dictaduras que usurparon el poder legítimo sobre pretexto de mejorar algo que nunca vimos que fue, al contrario, y que decimos, nuestra generación, acostumbradas a esas dictaduras, sin una protesta visible, por lo menos, del sector social mayoritario, porque es cierto, los estudiantes siempre fueron contestatarios, los obreros también, pero el resto, de un cierto sector social, más todavía, la pasividad de al día siguiente, después del día en que usurparon el poder con la marchita y el comunicado número uno, seguir nuestro papá trabajando, nosotros a la escuela, y de eso no se hablaba. Y hubo muertes en el 55, feroces, bombardeo Plaza de Mayo, que nunca tuvieron presencia familiar, ni carteles, ni marchas, ni demandas, y que los que aceptamos eso fuimos cómplices. Hay que reconocerlo para no repetir la historia. Llegó esta etapa que no fue solamente en Argentina, fue en toda Latinoamérica, donde los pueblos se levantaron. ¿Y cuál era la consigna? Que generalmente era la que decían mis hijos, querían justicia social. Pero no el remiendo, ni la dádiva, ni la limosna, el cambio total de lo que debía ser la dignidad para cada argentino a vivir bien. Trabajo, salud, educación, vivienda, como un derecho humano inalienable. Eso era la justicia social. Por eso cuando uno hablaba con ellos, a pesar de que yo he sido docente, muy solidaria, muy humanitaria, muy sensible, no era una mujer fría y tonta, no, era una mujer educadora, donde me tocó educar en escuelas muy humildes, donde había que darle al alumno para que venga todo, pero que, según el criterio, esto no era lo que iba a solucionar lo general y a fondo, sino que faltaba. Y les costó la vida. Y ocurre lo que es contrario a toda razón de vida, que nuestros hijos asesinados, y cuando tuvimos, en el caso mío particular, el privilegio, entre comillas, de que me entregaran el mismo día del asesinato de mi hija Laura su cuerpo, enterrar una hija, es todo lo contrario a la ley de la vida. Ahora, seguramente los depredadores pensaron que las mujeres, machistas ellos, íbamos a quedarnos llorando en nuestra casa, muertas de miedo, diciendo el llanto y la soledad y la depresión. Y fue todo al revés. Fue que nos tocaron en lo más íntimo, en lo más fuerte que tiene una mujer en la vida, que es un hijo o una hija. Y salimos con miedos, sin saber qué hacer, solas, sabiendo que podíamos también nosotros ser secuestradas. Pero ese miedo lo metimos en el bolsillo, el dolor lo metimos adentro para llorar de noche y salir de día con la cara seria para la búsqueda, golpear puertas que nunca se abrieron y preguntar dónde están. Buscábamos las abuelas de Plaza de Mayo dos generaciones. La hija o el hijo y además ese bebito que estaba en gestación y que no sabíamos dónde iban a ser. Éramos muy inocentes, pero tuvimos esa sabiduría femenina de, al encontrarnos con otras mujeres con la misma cara, el mismo dolor, las mismas lágrimas, decirle: mañana vamos juntas. Éramos dos, y después tres, y después más. Y ahí, en esa inocencia, decir: van a volver, porque quisieron más que pensar distinto. Cuando yo le decía a Laura: te van a matar, aparte de lo que me decía: mamá, yo no hago nada, yo quiero un cambio. Entonces, la inocencia de decir: van a volver, y el bebé lo vamos a criar las abuelas esperando a los padres. Por eso cada una, después, cuando nos fuimos encontrando y encontrando la historia personal y compartiendo el dolor, en esta hermandad que hasta ahora, 34 años después de esta lucha, porque ya hemos cumplido 34 años, subsiste, vemos que todas prepararon un ajuar y un espacio en la casa. Y presentaron también recursos de habeas corpus por ese bebé. Tanto por los adultos como por los bebés, la respuesta cajonaria de la justicia era, cuando respondían, no se encuentra detenido, se desconoce su paradero. Bebés, niñitos, aberrante, realmente aberrante e insultante. Pero ese grupo que nace, que va creciendo con el tiempo, no todas formamos la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en el mismo tiempo, porque siempre digo un poco irónicamente, no fuimos un grupo de señoras coquetas que quisimos jugar al bridge juntas. No nos conocíamos. Nos miramos hoy y somos todas distintas. Pero seguimos juntas porque tenemos esa fuerza del amor que no se termina nunca. El amor por un hijo no muere y por un nieto menos. Bueno, esa vida continuó. Fuimos construyendo una institución y en 34 años hemos abierto muchos caminos donde hay valores realmente increíbles de creatividad, pero con acompañamiento de profesionales, porque tenemos equipos técnicos. Y donde hay tres puntales fundamentales de nuestra tarea, que son la jurisprudencia, donde se han abierto, y hemos escrito ya libros publicados, que sirven mucho para los estudiantes de derecho y a los profesionales también, de buenas resoluciones de la justicia. El otro puntal es la psicología. Eva lo debe saber muy bien, no había libros que dijeran cómo atender a un niño que recuperaba su identidad después de vivir con apropiadores que eran quizá los asesinos de sus papás. ¿Cómo lo habían criado? ¿Qué le habían dicho? Y en ese sentido, hasta hoy en día, las abuelas estamos expectantes de lo que puede pasar en algún momento, ese clic de la memoria, porque ya tienen 30 y tantos años, son adultos, son padres, que puede funcionar en contra de su integridad psicológica, porque hay restos de ese maltrato, de esas violaciones, de esos golpes, o de esa tortura psicológica a los que lo sometieron, aunque aparentemente iban a una buena escuela, tenían buena vestimenta y comida. Estaban en una cárcel de oro, eran rehenes, y eso lo sentían los chicos. Los psicólogos también han publicado sus libros, tienen sus conclusiones, y por supuesto lo que más anima y nos animó en primer momento, en la primera experiencia, fue porque tuvimos miedo, si estaremos haciendo bien, de sacar esa criatura de ese lugar, quizá le produzca quién sabe qué lesiones. No, la historia y la realidad nos demostró, y eso la psicología lo cuenta, nuestros psicólogos, que hay una reparación tan grande en ese ser humano cuando recupera su verdad, aun cuando eran pequeños, porque se reencuentran con lo que le es propio, con las voces de sus seres queridos, con las fotos y los rostros de parecidos, con las vocaciones y las sensaciones heredadas de papá y mamá. Y en ese sentido, la psicología ya no solo ocupa un lugar en este tema, sino que también las abuelas nos preocupamos de tener un espacio especial para la atención, una casa de asistencia psicológica especialmente dotada de todo lo necesario y con equipos altamente profesionales. Hay cosas que recomponer, lo hemos estado escuchando con las expositoras que seguramente han estado contando cuántas cosas faltan hacer. Falta Pero lo bueno es que cada día falta menos, porque estamos en movimiento. Esta reunión de hoy es eso. Esta reunión de hoy a mí me hace bien. Me hace sentir más joven, con más ganas de seguir luchando. Porque si hay gente que comparte estos sueños de una democracia plena, va a ser posible nunca más. Muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.